Y bueno, vamos a dar la bienvenida ya al artista Jairo Arciniega. Nos acompaña aquí en los estudios de la radio para hablar sobre cantos y cuentos del Ecuador, del grupo El Libertorio, que van a desarrollar actividades durante este fin de semana. Bienvenido a usted, Jairo. Gracias por estar con nosotros. Mi Laurita Bella, buenos días con toda la linda gente que nos escucha. Bueno, hoy vamos a compartir sobre las actividades que ustedes vienen desarrollando, en la que hay la participación activa de los niños y los jóvenes. Claro, este es el grupo El Libertorio, que ya tiene como 4 años de vida. Es un grupo conformado por más de 20 niños entre los 7 y 17 años, chicos maravillosos que actúan, cantan, bailan, tocan instrumentos en vivo y aparte encantan también, súper talentosos. Bueno, ustedes tuvieron una gran jornada, abrieron las puertas para que muchos niños puedan inscribirse y puedan participar en esta agrupación en el 2018. ¿Cómo les fue? Sabes que bien, inicialmente empezamos con 3 niños y ahora ya vamos casi a los 30 niños. Nosotros previo a que entren al Libertorio hacemos una audición, y dependiendo de eso y más la respuesta del niño, porque lo que prima en nosotros es el interés del niño. Si el niño quiere o la niña quiere estar en la agrupación, es bienvenida, y si no, pues no hay que forzar la situación. No puedo obligar a una persona, a un niño que juegue fútbol porque es varón. Simplemente si no quiere jugar fútbol, pues se dedicará a otra cosa, a la natación, al ballet, al voleibol, lo que sé yo. Siempre los niños hay esa motivación y el llamado de estar en escena, de ser protagonistas. ¿Cómo ven el desarrollo de los niños durante estas largas jornadas de entrenamiento? Sabes que cada vez me sorprendo más. Los niños tienen una energía increíble, no dejo de aprender de ellos. Ahora, hoy por hoy, digo que soy aprendiz de actor, de titiritero, de músico, porque aunque el público no lo crea, pero de un niño de 6 años uno aprende y muchísimo. Entonces, tienen una energía que desborda, a uno le contagian. Si uno va con la energía baja, simplemente uno absorbe esa energía y se llena de vigor. Son muy creativos. Creo que hacemos los adultos mal en subestimar la capacidad creativa de los niños, la capacidad esta del trabajo, por así decirlo, profesional, ¿no? O sea, uno piensa que las cosas, que la profesión es para una persona adulta, pero los niños, al menos los nuestros, lo hacen, pero de una manera súper juiciosa, ¿no? Súper, ellos están, cuando tenemos que jugar, porque yo les doy clases de teatro y todo eso, de expresión corporal, ellos juegan, se divierten, ríen, molestan, y porque es un momento para. Pero cuando ya hay que trabajar, ellos son como el más profesional. Ahora, el trabajo que realizan ustedes dentro de El Libertorio, tienen una propuesta que van a mostrar música, teatro y danza. 3 artes ahí combinadas. Ese es el objetivo del grupo, ¿no? Se creó así. Nosotros pensábamos en un espacio donde confluyan las artes, donde los niños o los futuros artistas sean integrales, multidisciplinarios, y así es como se creó el grupo El Libertorio. Y bueno, el proyecto o la obra que vamos a presentar este sábado 16 de marzo en el Teatro México, se llama Cantos y Cuentos del Ecuador. Nació de 4 cuentos precolombinos que yo los escribí hace unos 4 años ya, sí, 3 años. Y pues los niños van narrando los cuentos, los van actuando, los van personificando. Y aparte también tenemos música ecuatoriana infantil de autores contemporáneos, que van haciendo una amalgama maravillosa donde el público realmente viaja, se emociona, y donde los niños saben revalorar nuestras raíces, nuestra cultura. ¿Participan dentro de estas narraciones, dentro de la actuación, dentro de la música, de forma, o sea, pueden salirse del libreto los niños? Claro, no, sí, ellos están libres, ¿no? Hay que seguir un patrón, obviamente, ¿no? Pero si por ahí yo, porque eso es normal, hasta en los artistas más consumados pasa, ¿no? A veces se te va el texto que tenías que decir, pero siempre vuelves, ¿no? Siempre tienes ese recurso para volver y retomar. Y si no eres tú, pues tu compañero retoma el hilo, ¿no? Entonces eso también puede suceder con los niños, también puedes equivocarte o puedes decir otra, con que digas la idea, con que la idea esté ahí, no hay lío. Bueno, ahí tienen la apertura, quizá también para ir desarrollando y experimentando a través de estos espacios del escenario, de la puesta en escena, de ir poniendo también esa sensibilidad. Jairo, cuando hablamos de la narración de tradiciones o de cuentos o de leyendas que usted las ha plasmado en el papel para poderlas llevar a escena, ¿podemos no sé, dar la síntesis de alguna de ellas para que el público las conozca? Bueno, son cuatro obras precolombinas. La una es La creación de los animales, la otra es La mamaquilla, Inti, y no les cuento más porque realmente mi deseo es que el público que me está escuchando asista. Solamente les dejo un poquito como para que vayan imaginándose. Estos guaguas, aparte de cantar, de bailar, de actuar, también tocan instrumentos en vivo. Ellos, de hecho, tocan un instrumento llamado paya, que es un instrumento ancestral, es muy parecido al rondador. Entonces estos guaguas hacen maravillar al público porque lo que ellos están ejecutando en escena es algo muy complicado. No es tan fácil bailar y cantar a la vez y tocar y acordarse los textos. Es una cosa que requiere mucha concentración. Entonces, yo sí le pido al público que no pierdan esta gran oportunidad de ir a ver, de sorprenderse, de disfrutar este espectáculo Cantos y Cuentos del Ecuador a cargo del grupo El Libertorio. Este sábado 16 de marzo a las 5 de la tarde en el Teatro México. Para quien no se ubica, ¿dónde está el Teatro México? Es el sector de Chimbacalle, el sector del tren, de la estación de tren de Chimbacalle. ¿Cuánto Y tiempo tiene que disponer el público ahí en la ya, butaca? qué bueno, justo eso iba a decir. Verás, la obra dura 45 minutos, ¿sí? Y tiene un costo solo de $3, así que aprovechen esta oportunidad. Lo más bonito es que es una obra para niños y para público, para todo público, pero hecha por niños. Generalmente decimos, vamos a ver una obra infantil, pero está actuada por adultos. Vamos a ver esta títeres para público infantil, pero está hecho por público adulto. Este, en cambio, está hecho para los niños, por niños. Entonces, es una cosa muy bonita, muy De bonita. niños para De niños, es niños para así. niños. ¿Cómo puede el público darse cita a ver esta obra, Cantos y Cuentos del Ecuador? Ahora, yo le preguntaba a usted, Jairo, ¿cuánto tiempo tiene que estar sentado? Porque yo sé que estarán súper activos, motivados, el público viendo ese trabajo de los niños del Libertorio. ¿Cuánto tiempo de investigación primero? Toda una vida. Para yo escribir estos cuatro cuentos, pues los he sacado desde toda mi experiencia, ¿no? Que ya es un montón de años. Entonces, siempre tratando de no copiar algo, ¿no? Sino que más bien son cosas que yo he ido viviendo, que he escuchado de mis abuelos, de la gente, lo que se. Entonces, yo he ido como siempre Plasmando, plasmando esas escribiendo. cosas. Me demoré, bueno, en escribirlo así ya como trabajo tal, como enfrentarme a la hoja en blanco, me demoré como un par de meses. Sí, porque esto fue un proyecto que lo presentamos ya hace unos 3 años en el Teatro Sucre, pero en esa ocasión era con la Orquesta de Instrumentos Andinos, con títeres gigantes que también los elaboramos, con solistas de la Escuela Lírica del Teatro Sucre, con el coro infantil del Teatro Sucre. Entonces era una cosa muy bonita y bueno, quisimos aprovechar esta misma idea. Y la cambiamos de formato, por así decirlo, ¿no? Entonces ahora no tenemos títeres, pero tenemos estos niños valiosos. Ya no tenemos la gran orquesta de instrumentos andinos, pero tenemos ahora a músicos, un pequeño grupo de músicos que nos acompañan en escena. ¿Cuánto tiempo preparando la obra con los niños libertorios? 3 meses, nos tomó 3 meses entregarles el libreto, desde que tuvieron los niños el libreto en las manos, desde que empezamos a ensayar las coreografías, que te equivocas, que te ríes, que te enojas, 3 meses ya hasta presentarlo al público. Esta obra se estrenó ya el año anterior, entonces ya esta vendría a ser como la tercera, cuarta función de la obra. Bueno, ahí está, mis estimados amigos, para que ustedes vean. 45 minutos que usted tiene que dar de su tiempo para asistir al Teatro México y disfrutar de esta obra. Solo tiene que tener en el bolsillo $3. Este es el aporte voluntario que harán ustedes para todos los niños del libertorio, porque necesitan vestimenta, necesitan transporte, necesitan los refrigerios para poder, obviamente, seguir actuando. Miren, toda una vida, esos 45 minutos que usted va a poder ver, tiene que hacer una historia de toda una vida. 2 meses de libretaje y 3 meses de formación, 3 meses de estar compartiendo con los niños y, como dijo, voy a retomar Jairo, él decía, de enojos, de risas, de pronto por ahí que se me pasó, de preparar el escenario, de preparar la vestimenta para poder realmente ir y disfrutar de un trabajo que vale la pena darle el apoyo a todos los artistas, a todos los gestores culturales y sobre todo a los niños que se dedican a hacer el arte, a hacer la cultura. Porque como decía Jairo, no todos los niños tienen el gusto de dedicarse a hacer arte porque quieren hacer otras actividades, pero este grupo sí se ha dedicado al 100% a realizar esta obra para nosotros poder ir y disfrutar. Así que tome nota, este 16 en el Teatro México a las 5 de la tarde. Ahí estará la oportunidad para poderles ver a los más pequeños. En cuanto a lo que es escenario, ¿qué es lo que toman ustedes en cuenta para poder hacer el montaje? Ya, estos guaguas son tan maravillosos que no necesitan escenografía, no necesitan un vestuario para o un maquillaje o un elemento externo como para personificar los personajes, ¿no?, por así decirlo, o para meternos en la historia. Son tan talentosos que solamente son ellos y su gestualidad, su cuerpo, sus ganas de demostrar lo que pueden hacer al público. Entonces son realmente muy talentosos estos chicos. Otra cosa también que se me olvidó decirles es que en estos 3 meses de preparación de los niños para mostrar la obra, también se prepararon en el asunto del instrumento, que en este caso es la paya, ¿no? Y en este caso nos ayudó el maestro Fernando Chávez, que es también dueño de varios de los temas, del 60% de las canciones que va a escuchar este sábado el público. También, bueno, aprovecho para saludarle a Fernando Chávez, que debe estarnos escuchando, también para la maestra Andrea Ruilova, que también tiene un tema en nuestra obra Cantos y Cuentos del Ecuador, a Marcelito Beltrán, también gran maestro compositor, arreglista, en fin, de la Fundación Teatro Nacional Sucre, también tiene un tema de él en esta obra, y también un saludo para el maestro William Guncay, él hizo una recopilación de una canción en quichua de la provincia de Imbabura. Entonces incluso los guaguas hasta cantan en quichua, o sea, público, sí, que me esté escuchando, dejen un momentito el celular, dejen un momento el televisor, el fútbol, vayan con la familia, disfruten de este trabajo que es honesto, que es muy sentido y sobre todo viene de unos corazones tan pequeñitos de estos niños, pero que a la vez son tan inmensos porque nos dejan un gran ejemplo diciéndonos, hey, valoremos lo nuestro, valoremos nuestras raíces, esto es lo que nosotros somos, estos son los instrumentos que se deben tocar. Entonces, yo sí le vuelvo a extender la invitación este día sábado 16 de marzo en el Teatro México a las 5 de la tarde por tan solo $3. Vengan, visítennos, apoyemos a estos chicos porque estos chicos necesitan de más experiencias reales como es esta, como presentarse en el escenario del Teatro México. Y un saludo y un agradecimiento eterno para la Fundación Teatro Nacional Sucre, que nos ha abierto una vez más las puertas, a la maestra Andrea Cóndor, que es la preparadora vocal y maestra de música de los niños, y que también es la directora del Libertorio, para todos esos papitos, dueños de esos diamantes que tenemos en el Libertorio, que también ellos siempre están moviendo sus agendas para poder traerles a los ensayos, y bueno, para todo el público que nos está siempre apoyando. Y por favor, papitos, mamitas, abuelitos, tías, niños, lleven a su gente y llenemos el Teatro México este sábado a las 5 de la tarde. Bueno, queremos agradecer a Jairo Arciniega, actor y también parte del Libertorio, por habernos acompañado. Y anote, Cantos y Cuentos del Ecuador en el Teatro México a las 5 de la tarde este 16 de marzo. Lleve solamente la contribución, $3, y acompañe pues al desarrollo artístico de esta agrupación. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Jairo. Muchas gracias, queridos. Un abrazo caluroso de parte del grupo El Libertorio. Les esperamos este sábado a las 5 de la tarde en el Teatro México.